pido que me dejes si es posible. No quiero ni tu nombre recordar. Al fin y al cabo, que todo fue mentira. Tú tienes la costumbre de jugar y no siempre se gana la partida. Mejor será que busques otro amor, quien quiera ser juguete de tu vida. Pena, la verdad, no estoy contigo. Y ahora que tú quieres más amor, te pido que me dejes si es posible. No quiero ni tu nombre recordar. Al fin y al cabo, que todo fue mentiras. Tú tienes la costumbre de será